sesión y no es de tu ordenador. Baby, I need your love, baby, I need your love. Baby, it's possible, baby, it's possible. Baby, it's possible, ey. Echa todo el alcohol, hoy no sale el sol. Yo quiero tu calor, no quema este dolor. Extraño tu sabor, hazme ese favor. Véndeme tu olor, tú mi sol, pero me falta el color. Tú mi sol, pero me falta el color. Tú mi sol, pero me falta el color. Me como tu cocona, me como tu donut. Te come mi chocolate, 70% de cacao puro. De cacao puro, de cacao puro. De cacao puro, de cacao puro. De cacao puro, de cacao puro. Hacemos el atraco, pero no estamos en apuro. Estamos embrujados sin hacer nuestro conjuro. Echamos polvos mágicos en los momentos más inoportunos. Echamos un kiki rápido por la mañana, otro nocturno. Quiero este flow, I just wanna be alone. Haciendo en slow, pa' arrancar ese motor. Lo hacemos en el home, pruebas mi sabor. Se acabó el cacabalón. Ahora solo estoy yo. Y sabes que se pone mucho mejor, babe. Ahora solo estoy yo. Y sabes que se pone mucho mejor, babe, babe.